En NB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de NB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, concretamente la segunda entrega de este martes 21 de febrero del año 2012. Esta madrugada ya sabes que conocíamos el acuerdo con Grecia, la Troika, el Banco Central Europeo, el FMI habían llegado a un acuerdo. Esto que hemos tenido que esperar pues casi dos meses, el segundo rescate a Grecia. Al final se ha cerrado todo positivamente, depende del punto de vista con el que se mire. A los griegos supongo que no les hará mucha gracia, pero bueno, más o menos se ha cerrado. Tendrá que pagar 130.000 millones para el rescate de Grecia, este segundo rescate. Dicen los expertos que harán falta otros 50.000 más. Y más o menos lo que se ha decidido es ponerles pues como la libertad vigilada. ¿Sabes? Cuando estás allí, pues que te portas mal y te vigilan, pues más o menos la Troika va a poner allí una delegación para vigilar a ver qué hacen con todo ese dinerito que les han ingresado. Y después de haber esperado tantos días, tantas jornadas, con que ya veremos cuando llegue el acuerdo de Grecia, que esto va a cambiar y tal, pues mira, ha cambiado, pues si tú lo has visto, pues serás de los únicos, porque aquí prácticamente pues los índices siguen igual. Y el IBEX 35, que ha cerrado pues perdiendo un poquito, 0,58%, 8.767 será los números que se encontrarán mañana los inversores. Pero vamos por partes, que yo me embalo, cojo carrerilla y bueno, me meto de lleno en el programa sin contarte lo que se cuenta, se comenta al principio de cada programa, que es quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, más o menos. Bueno, esto es MB Radio, ya sabéis, Economía y Finanzas, se emite a través de la red de emisoras que esta cadena tiene en la península, Baleares y Canarias. En la producción se encarga la compañera Rosa María Jiménez y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y habitualmente tenemos un amigo analista que nos acompaña habitualmente y en esta ocasión, hoy es martes por la tarde, le toca el turno al amigo Hugo Ferrer de ferrerinvest.com. al que ya saludamos, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros, Hugo. Te damos la bienvenida y, por supuesto, las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fran. Pues muy bien, la verdad. Y aquí, deseando analizar y comentar un poquito los mercados. Oye, tal como he comentado esta mañana, da la impresión de que ha sido el cuento del lobo, que decían, cuando ya se llega al rescate de Grecia, esto va a pegar un cambiazo, que todo va a mejorar, porque claro, la gente está un poco mosqueada con lo de Grecia, esta noche se ha llegado al acuerdo, esta madrugada, y los índices, como si vieran llover, no ha sido tan importante como nos comentaban, ¿no, Hugo? Sí, es lo que ocurre siempre. Estas noticias ya están más que descontadas en el mercado, ¿no? Sí. Las negociaciones se han esparcido, las informaciones de las negociaciones se han esparcido por la prensa, así que no hay ninguna sorpresa. Y en bolsa, lo que no es sorpresivo, no suele mover los mercados. Ahí está. Y bueno, lo que no te he comentado, que al amigo Hugo Ferrer lo puedes encontrar en ferrerinvest.com. Que yo, escribiendo el post de la semana pasada, puse Ferrer Invest, pero sin la T, que lo he corregido ahora que yo soy un despistado. Pues nada, ferrerinvest.com es el lugar donde encontrarás al amigo analista Hugo Ferrer, que nos acompaña este martes 21 de febrero. Y vamos ya a contarte lo que ha ocurrido en cuanto a índices, bolsas, inversiones, etcétera, etcétera, con esos parámetros que habitualmente tenemos en cuenta para un poco entrar en materia. El IBEX 35, tal como te comentábamos al principio, ha perdido un 0,58%, el índice alemán un 0,48%, el CAC francés un 0,15%, el FTSE londinense un 0,18%, el PSI portugués un 0,67%, el Eurostoxx 50 un 0,26% y el FTSE MIB de Milán un 0,13%. Esta mañana cerraba el Nikkei, eran los primeros que se enteraban de ese cierre del acuerdo en Grecia y han cerrado con pérdidas también, ligeritas, 0,23%, y están por encima de los 9.400 puntos, que es lo que se encontrarán mañana en la apertura de su bolsa. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? Un poco, teníamos interés en saber cómo iban a abrir hoy, porque ayer estaba cerrado el mercado en Wall Street y, bueno, pues hoy se iban a encontrar pues con las ganas de haber tenido un día de fiesta, un día cerrados, y además pues el acuerdo en Grecia, pues más o menos lo están tomando bien, pero tampoco sin excesivas alegrías. 0,37% sube ahora mismo el Dow Jones. El Nasdaq 100 sube un 0,54, el S&P 500 un 0,39 y el Nasdaq Composite que sube un 0,17%. Yo he leído a lo largo del día de hoy, Hugo, un montón de noticias, de análisis que bueno, que la apertura de Estados Unidos pues que sí que iba a ser un poco más ventajosa que lo que hemos tenido de sesión en Europa, que eran los que estaban mirando más atentamente lo que ocurría con Grecia, con el euro, etcétera, etcétera, pero veo que tampoco es que sea para lanzar cohetes, no, ninguno de los índices sube del 0,5, bueno, quitando el Nasdaq, están prácticamente planitos, 0,2, 0,3, no hubo. Sí, bueno, estamos en la que llamamos fase de Wall of Worry o muro de preocupación, donde las subidas son verticales y la volatilidad desciende a puntos muy bajos, ¿no? Sí. Ahora mismo la resistencia del Standard Poor's 500 se encuentra en 1370,58 del pasado abril, no sé, bueno, creo que el primero de mayo del año pasado. Y nada, estamos a 5 puntitos y esa es la expectativa del mercado ahora. En mi opinión, seguramente la superaremos, seguirá subiendo y en algún momento de las próximas semanas, de 2-4 semanas, posiblemente haya algún tipo de corrección, que en mi caso espero que sea una corrección menor dentro de del importante movimiento alcista iniciado el 4 de octubre. Pues vamos con esos parámetros, esas cifras que habitualmente tenemos en cuenta. La prima de riesgo está en 312 puntos básicos con respecto del bono alemán. Va bajando, se acerca muchísimo más a los 300 que a los 400, algo muy interesante. Y hoy creo que han colocado 2.500 millones en subasta. Esto puede ser relativamente bueno, que te compran la deuda, malo que tienes que pagarla con interés, o sea que según con el cristal con que mires esta noticia, pues te va a parecer bien o mal. Yo creo que es bastante mala noticia, porque si tienes que seguir pidiendo dinero para pagar tu deuda, pues no es un negocio muy muy interesante. Lo ideal es que siguieras pues manteniendo viva tu economía y poder ir conjugando todos los intereses pues con el crecimiento que tienes, pero hay que tener en cuenta que nosotros pues de crecimiento andamos más bien pilladitos por ese 0,4% que creo que bajó el Producto Interior Bruto en el último trimestre. Pero bueno, muchos dicen que esto es buena noticia, colocar deuda, pero a mí no me parece tan buena. El tema del petróleo, pues hoy nos da una pequeña tregua, estaba en 120, había llegado a 120, y la buena noticia es que no ha subido de 120, aunque la mala es que tampoco ha bajado, está en 120,620, un barril de Brent, y ha subido un 0,60%. El oro sí que va subiendo, 0,4 ha subido ahora mismo, y bueno, está en 1737 dólares la onza. Y esta tarde he tenido que coger el coche, me he puesto ahí una emisora y están hablando de informativos y el titular económico era: las bolsas bajan y el euro sube. Yo digo, ¿sigue subiendo y tal? Pues sí, parece ser que habían acertado. 1,326 si tienes un euro y lo quieres cambiar en dólares, y ha subido un 0,39%. Y me preguntan mucho, Hugo, si esto del euro que va subiendo poquito a poco, ¿se va a confirmar esta tendencia o volveremos otra vez a ver el dólar un poco mojándole la oreja al euro, más o menos a corto plazo por los gráficos que manejas? ¿Qué es lo que estás viendo ahora mismo? Bueno, a ver, a mí el análisis de divisas me parece el más difícil del mundo, ¿no? Porque cuando uno analiza el dólar, el euro, también está analizando Estados Unidos o el dólar. Y cuando uno analiza el dólar, está analizando el euro. Entonces, no solamente uno analiza una cosa, sino que analiza una cosa en contraposición a otra, ¿no? Y por eso el análisis es tan complicado. Evidentemente, lo que me dicen los gráficos es que ha hecho una subida los últimos días. Lo que sí tendría yo cuidado es con la pérdida de los 1,2975. Sí. Si se perdieran ese nivel, yo creo, ya sé que está un poquito lejos, que está, bueno, como 300 pipos lejos, tampoco mucho, ¿no? Pero si se perdiera ese nivel, yo sí que estaría preocupado. pero mientras no se pierde, supongo que el rebote sigue en marcha. Pero ahora digo que el análisis de divisas es el más difícil del mundo y tiene muchísimo, muchísimo ruido. Pues vamos ya con las noticias que nos encontramos en los diarios económicos. Empezamos por expansión.com, que abre con esta noticia. Hay un gran cartel que pone 13.000 y dice: el IBEX reacciona con frialdad al acuerdo griego, pero en Estados Unidos el Dow Jones toca los 13.000 puntos. ¿Esta cifra es algo mágica que la recalcan y tal, o es una cifra más? Porque los analistas... ya he comentado varias veces que no sé si hace un par de años pues estaba bajando el IBEX, bajando y decían, ya verás cómo la cifra exactamente, no sé si es exacta, pero decían, no, si baja de los 8.200 pues ya puede ser, y además lo recalcaban. Y yo estaba soñando que incluso tenía pesadillas, digo, pues fíjate que va a bajar de los 8.200, que esta noche sí que baja, esta noche no ha bajado, pero mañana sí que bajará. Y bajaba de los 8.200 y le preguntaba al analista todo preocupado y decía, pues nada, se busca una barrera inferior y ya está, un tope inferior. Y entonces ya me dejaron más tranquilo. Por eso te pregunta, ¿estos 13.000 puntos del Dow Jones es una cifra que están mirando conseguir hace tiempo o no tiene nada que ver? Eso es un titular de medio de comunicación típico. Es una tontería, y lo que pasa es que la gente le encanta un número concreto, los periódicos les encanta un número concreto, y claro, hombre, tú no vas a hacer un titular con un 13.257, ¿no? Sino con un 13.000. Sí. Es un nivel como otro cualquiera, y los números redondos no importan para nada en bolsa. Pero la verga alcanzó los 13.000, o sea que a los 14.000 podrán hacer otro titular similar, ¿no? Y tampoco pasará nada. Sí. No. El mercado es alcista. Solamente nadie mira esas cosas, son cosas de por redondear en todo caso, supongo yo, pero eso no tiene ningún valor. Vamos, el Dow Jones es alcista, ha iniciado un movimiento el 4 de octubre y no hay ningún síntoma de que vaya a parar. Y quien quiera parar este movimiento es como querer coger un cuchillo que cae. 13.000, 14.000, quién sabe. Perfecto, pues lo tendremos en cuenta, pero me llama la atención ese montajito que hacen fotográfico, 13.000, la bandera americana y Dow Jones ahí, que bueno, está guapo. Está un tiro de piedra de los máximos del año 2007, ¿eh? ¿Y cuál es ese máximo? ¿Lo tienes por ahí? Más o menos en 14.180, por ahí, más o menos. Pues al ritmo que va, pues no le costará mucho alcanzarlo, ¿eh? Porque va subiendo como un verdadero escalador de estos estajanovista. En mi opinión, lo vamos a alcanzar este año. Pues nos parecerá fantástico, o incluso mucho antes de que termine el año, porque a la marcha que llevan, que no paran de subir. No, en algún momento corregirá, tomará... consumirá tiempo, no puede subir directamente, ¿no? Pero bueno, seguro que una corrección interesante del 7 al 8% que consuma un par de meses, sí que vamos a tener. Pues perfecto, pues nada, nos fijamos el fin de año para llegar a esa cifra. Más titulares: el Tesoro se financia a corto plazo al menor coste en casi dos años. Esta buena noticia o mala noticia según desde el punto de vista que la mire. España se juega 16.600 millones de euros en el segundo rescate griego. Ya te hemos comentado un poco en qué consiste. Le dan 130.000 millones, la quita de las entidades privadas es del 53% y que necesitará pues otros 50.000 millones y les han puesto como libertad vigilada. ¿Cómo se llama esto que cuando sales en la cárcel te están vigilando? Libertad condicional, más o menos, pues sería una libertad condicional económica porque van a poner ahí una delegación, la Troika, para vigilarlos de cerca, atarlos en corto, como suele decirse. Rajoy está ahora en Inglaterra, en el Reino Unido, en Londres, está entrevistando con Cameron y tienes unos cuantos titulares en prácticamente todos los medios generalistas y en lo relacionado con la economía, pues también los medios económicos. Dice que no habrá cambios sustanciales de la reforma laboral. He estado escuchando a los sindicatos que dicen que quieren reunirse con Rajoy para ver si arreglan esto, por lo que ocurrió este fin de semana, pero parece ser que Rajoy no se va a bajar del burro y tal como pactaron con ellos mismos, porque los agentes sociales parece ser que no quisieron entrar, pues será la reforma tal como la conocemos. El gobernador del Banco de España secunda la reforma laboral y pide ajustar precios y salarios. Más noticias. Hay un reportaje muy interesante que es este repique que hace de vez en cuando Expansión de titulares del Wall Street Journal. Y es la historia de dos islas, Islandia e Irlanda, que son de las que mejor paradas están saliendo de esta crisis? Son pues las primeras que entraron en déficit, en problemas para pagar deudas, etcétera, y ahora son las que son como el espejo del resto. Ahora mismo pues tanto Grecia, Italia, España, incluso Francia, pues nos queríamos ver cómo han resuelto la situación estas dos islas, Irlanda e Islandia. Más noticias: los sindicatos piden formalmente al gobierno que abra un proceso de negociación de la reforma laboral, lo que te comentábamos, o Fomento, dos puntos: la sociedad pública de alquiler tiene que desaparecer. Era la sociedad que creó el gobierno anterior, ya sabes que decían que iba a ser un poco la panacea para que la gente pues no tuviera miedo a la hora de alquilar sus pisos, que tuviera garantizado el pago, pero parece ser que ha sido un fiasco y que pues casi nadie se ha cogido al tema este. Yo leía datos y realmente eran bastante ridículos en comparación pues con todos los alquileres que se contratan al cabo del año o del mes en España. Pasamos a 5días.com. Así se retira la prestación por desempleo a los parados. Te hablan de esa polémica que hay, que dicen que si ahora mismo te ofrecen un puesto de trabajo pues y lo rechazas, pues pierdes la prestación. Esto tiene trampa, o viviendo en un país tan surrealista como España, pues se pueden dar paradojas bastante curiosas, porque, por ejemplo, a mí si yo estoy parado, imagínate que estoy parado y me ofrecen un trabajo de soldador, por mucha predisposición que tenga para cubrir ese puesto de trabajo, yo no he soldado en mi vida y no tengo ni idea. O de fontanería, o no sé, te pongo cualquier otro ejemplo, pero no sé si esto lo tendrán en cuenta. Se adaptará el trabajo a las posibilidades que tenga esa persona de llevarlo a cabo. ¿A ti esto qué te parece? ¿Un poco una polémica absurda o tiene algo que ver? Más o menos, porque yo estoy un poco perdido con esto. Unos dicen que sí, otros que no, que sí que merece la pena, que hay que exigir a los parados y tal. ¿Tú qué opinas, Hugo, sobre el tema? Me ha dejado de piedra, no he seguido muy de cerca la reforma, pero si es así, me ha dejado de piedra. Carece de sentido, ¿no? O sea, el tema estaría en que ahora mismo, con la nueva reforma laboral, te ofrecerán un puesto de trabajo si estás parado. Y si no lo aceptas, te quitarán la prestación. Pero ¿te pueden ofrecer a mí, me pueden ofrecer de soldador, por ejemplo, una oferta? ¿Tú estás como yo, que no has soldado en tu vida? No, ni soldado ni otras muchas cosas, ¿no? Pues ahí está el kick de la cuestión, porque si a ti te ofrecen un trabajo de soldador y no es soldado, pues te dirán, bueno, lo que puedes hacer, ir a la empresa, y cuando ya vea la empresa que no sabe soldar, pues te dirán, pues mira, siéntate allí o tráenos los cafés, no sé. Bueno, es que pero no supongo, tiene... supongo que la empresa, cuando te hace la oferta, te la hace porque en tu currículum en el INEM has puesto que sabes soldar, si no, no te la hace, ¿no? Sí, entonces estaría un poco de más este añadido al articulado de que si rechaza un puesto de trabajo, porque normalmente la gente cuando está parada lo que quiere es trabajar. Entonces, si te ofrecen un puesto de trabajo acorde con tu preparación, yo creo que pues en la mayoría de las ocasiones se acepta, pero por lo visto hay mucha gente que prefiere agotar la prestación y no aceptar nada hasta que ya esté a punto de terminar. De todos modos, la verdad que no me he preocupado de la reforma, porque bueno, estoy muy ocupado trabajando como para analizarla de pe a pa, ¿no? Perfecto, pues más noticias: caídas leves en las bolsas pese al acuerdo griego. Seguimos en 5días.com, las 10 claves de lo que ha ocurrido. En 5días tienes un reportajito que, si quieres enterarte de pe a pa, de lo que pasa con Grecia, el acuerdo al que se ha llegado, lo que queda por acordar y más o menos cómo se va a desenvolver, pues lo tienes ahí en 5días.com. Tienes las claves de todo lo que está ocurriendo. Pues hemos encontrado ya los titulares de 5días, también los de Expansión, me parece, o no, los de Expansión nos faltan, ¿no? También los hemos comentado, nos falta precisamente el Economista. A ver qué nos dicen en el Economista. Tenemos, en cambios, el IBEX 35 corrige un 0,85%, teniendo en cuenta pues lo que ha perdido y lo que ha dejado de ganar. Grecia hipotecará su soberanía por rescate con cabos sueltos, más o menos lo que te hemos comentado. El Banco de España pide rebajar de sueldo y de precios para ganar competitividad y una estrategia antidesahucio. Hay un reportaje interesante sobre cómo comportarse para que alquiles tu piso y no te quedes frito, o sea, que no te paguen y tengas que mantener ahí a los inquilinos. Y Telefónica, una noticia muy curiosa, va a imitar el modelo de Silicon Valley y a sus ingenieros les va a dar viernes libres para crear proyectos. Esto ya lo estaba haciendo Google y otras empresas de Silicon Valley, que les dan libre, bueno, libre, relativamente, es libre para que lo dediquen a proyectos relacionados con la empresa. Esto es una buena política, ¿verdad, Hugo? Sí, desde luego, todo lo que sea imitar el espíritu emprendedor de Silicon Valley y todas estas cosas me parecen perfectas, ¿no? Perfecto, pues vamos ya rápidamente con, a ver qué tengo que decirte, porque yo me embalo y no paro. A ver, vamos a pasar a las consultas que nos hacen los oyentes a través de esas tres vías. Y lo que te tenía que decir, que como todas las tardes, escuchamos musiquita de fondo. Y en este caso vamos a escuchar a un bajista muy peculiar, se llama Melvin Lee Davis, que si te fijas en imágenes, hay un enlace ahí en el post, pues un bajista que toca un bajo con siete cuerdas. Algo un poco extraño, pero no es guitarra, es un bajo lo que toca. Y si tienes opción de verlo en YouTube, pues vas a alucinar, porque vas a decir, ¿qué instrumento más raro? Pues es Melvin Lee Davis, bajista, tocando un bajo de siete cuerdas, pero no es guitarra. Y el álbum es Homeland, un álbum del 2006 que escucharemos de fondo mientras el amigo Hugo Ferrer contesta a las preguntas de los oyentes. Preguntas de los oyentes que las hacen a través de tres vías. A través del teléfono 917519721, 917519721. La otra fórmula, entrando en elmundobursatil.es, repetimos, elmundobursatil.es, buscas el canal consulta de analistas de economía y finanzas en el foro y ahí pues también puedes realizar tu consulta. Y la tercera vía, la más clásica, a través del correo electrónico, entrando en mbradio@elmundobursatil.es y escribiendo ahí tu consulta. Y nos vamos ya con la primera de ellas. La amiga Mar nos pregunta si le podrías establecer pues algunas ideas para invertir en el Nikkei, o que le hables un poco del índice. Nos lo pregunta la amiga Mar. ¿Qué le puedo decir sobre el Nikkei así genérico? Sí, bueno, el otro día estuvimos hablando de que desde que ocurrió el terremoto de Fukushima, creo sí. Que fue, ¿no? Mm. En marzo, después el Nikkei tuvo un rebote que le llevó hasta un máximo decreciente en julio, y después ha estado haciendo un suelo en todas condiciones desde principios de agosto hasta mitad de enero. A mitad de enero ha metido se ha empezado a acelerar y en mi opinión es tan alcista como el resto de los índices, con lo cual para mí es una clara oportunidad de compra. Y el punto, aunque está un poco lejos, el punto en el que el escenario se volvería bajista serían los 8.000 del Nikkei. Perfecto, pues vamos con otra pregunta. Nos están preguntando algunas cuestiones que nos pueden parecer contradictorias. A mí a veces me lo pasan, pero por ejemplo hoy nos comentaron, el petróleo está subiendo, y nos preguntaron si era una buena opción apostar por el petróleo en cortos. Pues hoy nos hacen una cuestión, el amigo Miguel nos lo pregunta con respecto al oro. El oro va subiendo poquito a poco y nos pregunta si le recomendarías ahora mismo una operación de oro en cortos. ¿Qué le puedes decir al amigo Miguel, Hugo? Bueno, le diría que ni de broma. El oro lleva una tendencia alcista de 2002, y la política monetaria llevada a cabo por los bancos centrales casi garantiza que el oro continúe su tendencia alcista, ¿vale? El día que haya que ponerse corto en el oro es cuando el oro haya bajado un 30%. Y ustedes dirán, joder, un 30% ya no habremos perdido mucho. No, porque el día que la burbuja del oro explote y caiga un 30%, todavía quedará muchísimo recorrido para especular a la baja. Mientras que a nadie se le ocurra ponerse corto en el oro, porque tiene una tendencia alcista perfecta, y ponerse corto es como intentar coger cuchillos que caen con la mano desnuda. Sí, lo que nos comentabas antes, exactamente. Pues seguimos con más preguntas. Nos pregunta en este caso Gator, un habitual en los consultorios de economía y finanzas. Se nos habla de las coronas escandinavas y te preguntan si está mejor a la hora de apostar por ellas que el cruce euro del dólar. Supongo que se referirá a cualquier corona escandinava, cruzarla con el euro, con el dólar. Más o menos eso es lo que nos pregunta. Bueno, pues déjame que busque un poco, porque tampoco, la verdad, que estoy acostumbrado. Voy a mirar, por ejemplo, el euro con la corona noruega, ¿no? O bueno, pues sí, por ejemplo, corona noruega. Habla de las coronas escandinavas. El país que no está en la Unión Europea. Y es... Vamos a ver si... Vale, nada, pues, que no hay... Está interesante, ¿eh? Está bastante interesante, fíjense. Primero porque el euro con la corona noruega que es, lleva manejándose, negociándose en un rango más o menos previsible, ¿vale? Desde hace más de un año y medio. Ese rango es entre los 7,5 y los 8, ¿vale? O 7,80, depende del periodo. Y ahora mismo para mí es una clarísima, una interesantísima oportunidad. Solamente, y eso que solamente estoy observando el precio, es decir, no tengo ninguna teoría fundamental ni macro que me soporte esta idea. Pero cuando un activo se negocia en un rango tan evidente como este, para mí hoy es una excelente oportunidad de compra, por ejemplo en 7,52 y un stop no más allá de 7,45, ¿vale? Y sería aguantar hasta 7,75. Me gusta mucho, parece una buena operación. Ok, pues seguimos con más cuestiones. Bueno, lo que comentabas es que es un cruce interesante, que aquí pues incluso nosotros pues nos sorprendemos de las consultas tan curiosas y tan acertadas que nos realizan los oyentes. Nos pregunta Pepe, nos dice, ¿cuánto le costará al IBEX alcanzar el ritmo alcista del SP500? No creo que se refiera a alcanzar pues lo que equivaldría a los 13.000 puntos, sino a, supongo que se refiere al coger el vagón de cola del SP, pues engancharse ahí y más o menos pues mantener un ritmo pues similar. Supongo que se referirá a eso. Sí, vamos a ver. Es interesante, ¿no? Porque en realidad todos los índices de los países occidentales, a no ser que sufra una desconexión brutal como la bolsa griega, pero en realidad todos los índices se mueven parecidos. No es casualidad que el IBEX hiciera mínimo por las mismas fechas que el Standard & Poor's. Es verdad que dada las circunstancias particulares de Estados Unidos, el SP500 y otros índices americanos han subido como la espuma, tanto que están batiendo resistencia. Y sin embargo el IBEX ha hecho un doble de suelo, ha subido un poco, pero se ha quedado aletargado ahí. Y es verdad, los índices se mueven parecido, pero lo que se muevan de más o de menos depende de sus circunstancias concretas. Está claro que no se puede hacer un paralelismo entre España y Estados Unidos. España está muchísimo peor. Ahora, dicho esto, mi opinión es que el IBEX va a continuar subiendo y que va a subir en los próximos meses bastante. Que no se desesperen, porque al final, si la renta variable global no cae y si, o por lo menos se mantiene donde está, el IBEX acabará arrancando y subirá muchísimo. Y esa es mi expectativa. Perfecto, pues seguimos con más consultas. En este caso es la amiga, déjame mirar, la amiga Mar, que nos hace la siguiente consulta. ¿El petróleo puede darse la vuelta y llegar a los 100 euros en el corto plazo? Sabemos que no tienes bolita mágica, ni bolita de cristal, pero si se refiere más o menos, supongo, a los gráficos que manejas y si ves que esto podría ocurrir. Bueno, tenemos el Brent, ¿no? A niveles de abril del 2011. Me imagino que puede ejercer un poco de... Nah, si le voy a ser sincero, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Decirle otra cosa sería mentirle, vamos. Así de claro. Pero más o menos por lo que... Y me mojo con otras opiniones, como has visto. Te digo que si alcista en esto, pero en el petróleo, es que no tengo ni idea. Ya. Pues seguimos con más... con más cuestiones. En este caso nos lo hace la amiga Ada 103, una también de las habituales que aparecen aquí en Economía y Finanzas. Vamos a tener que hacer un club de consultantes preferentes, porque hay algunos que prácticamente cada día nos realizan sus consultas. Nos pregunta por el FTSE 100, que sí está mucho mejor que el resto de las bolsas europeas, ya que están fuera del euro y van como por libre. ¿Qué le pregunta? ¿Qué le puedes contestar, bueno, a la amigada? Lo que está claro es que las bolsas están un poco divididas. Las bolsas, por decirlo de una manera, anglosajonas llevan un camino, las continentales llevan otro y, bueno, y las emergentes llevan una tercera vía. El FTSE inglés es un índice que a mí me gusta especialmente y está prácticamente como la bolsa americana. Está muy cerca, muy cerquita de romper las resistencias del año pasado, que estaría en 6.100 puntos. Ahora mismo está en 5.933. Y bueno, está cerca, sigue alcista. Mi expectativa es que siga subiendo. No, con correcciones, por supuesto, correcciones hay siempre, pero estimo que serían correcciones menores. Pues vamos ya con las últimas consultas. Silvia nos pregunta, nos dice, de todos los sectores que se mueven las bolsas, independientemente del índice en el que estén, ¿qué sectores son los más interesantes ahora mismo, a día de hoy? Bueno, depende del país que me esté preguntando, ¿no? Dice independientemente de los índices, o sea que supongo que le dará igual. Bueno, puedes pormenorizarlos por países y contestarle de esta forma. Bueno, en el caso, le voy a contestar en el caso de España. Yo no tengo mucha idea de sectores, ¿vale? Intento observar la gran imagen, entre comillas, ¿no? Y no adentrarme más allá. Pero lo que sí que le puedes dar es una cosa que suele ocurrir. El IBEX ha caído mucho, cayó mucho desde la pasada primavera hasta el verano, ¿verdad? Y lo que es típico es que los sectores que más cayeron son los que más rebotan. Entonces, esperando, como espero, un rally del IBEX, un potente rally del IBEX, evidentemente yo favorecería los sectores que más cayeron por entonces. Por ejemplo, el sector financiero. Ahí está, perfectamente. Pues vamos a ir poniendo el punto final, pero no queremos despedirnos sin que nos digas qué es lo que se pueden encontrar los oyentes que decidan entrar en ferrerinvest.com. Hugo, ¿qué se pueden encontrar ahora mismo o qué les puedes ofrecer a los amigos oyentes de Economía y Finanzas? Pues bueno, lo que se puede encontrar es una información financiera libre, independiente, salvajemente libre y salvajemente independiente, ¿no? Con varios autores, entre ellos estoy yo. Y una cosa que sí que me gustaría invitar a los oyentes es a participar en un índice de sentimiento que creé la semana pasada, que se llama el FI Sentiment Index. Sí. Y les invito a que se pasen por allí, a que se registren y que cada semana recibirán un email para contestar su opinión sobre el mercado. Y nada, ahora mismo el índice no tiene mucho valor, pero espero que construyendo el histórico, dentro de un tiempo podamos utilizarlo como una herramienta de sentimiento más. Así que yo invito a todos los oyentes que vayan por ahí y se registren. Se lo agradecería muchísimo. Pues nos parece fantástico y te iremos preguntando sobre ese índice, sobre ese parámetro que bueno, es interesante para conocer un poco pues que cómo está el pulso del inversor medio. ¿De acuerdo, Hugo? Muy bien, Frank. Pues te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros este martes, déjame mirar, 21 de febrero, que con las fechas yo me lío, y nada, te emplazamos, si te parece, para el próximo martes, a ver si van mejorando las cosas, ¿de acuerdo, Hugo? Muy bien, un abrazo, Fran. Pues por nuestra parte nada más, ya ponemos aquí el punto final. Ya sabes que hemos escuchado música del bajista Melvin Lee Davis y bueno, que ha sido un verdadero placer estar contigo en este martes. En la producción, como siempre, ha estado la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Emplazamos para el programa de mañana, aproximadamente a las 9:05, después del informativo, una horita menos en Canarias, pues volveremos a conocer de nuevo nuevos índices, valga la redundancia, y a ver si Europa empieza a digerir un poquito mejor pues esto de el rescate a Grecia. Así pues, nada más, que pase una buena tarde y nos encontramos pues eso mañana por la mañana. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.